Oye, no cojas botella, que la carretera cansa. Estos son los confidenciales. A 20 pesos hasta matanza. ¡Tumba! Aceite. ¡Vamos! Agua. Yo soy una guagua. ¡Ya fue! El otro tema es que las dos guaguas, que por la mañana me pasó el domingo, que estaba de guardia aquí en el partido y vi cómo es que una guagua va a Pálpite y la otra sigue para allá. Pálpite tiene ahí dos guaguas casi seguidas, con una sola que sigue para allá. Yo creo que la gente de Pálpite resuelve, ¿no? Que no es necesario que la de que viene de Santo Tomás vaya a Pálpite de nuevo, porque la otra sigue ya. Es decir, que pasa, ese es el domingo, pasa, viene la de 6:30, sigue Hawái. Y entonces la que viene de Santo Tomás va a Pálpite y después va a Girón. Es decir, que ese viaje, ese se cubre con dos rutas casi a la misma hora. Bueno, respecto a la cena de matanza, cuando en ocasiones yo le he planteado, ¿por qué no se pone un transporte de Girón Matanza y un transporte de Playa Larga de Matanza? ¿Por qué digo esto? Porque es sencillo. Cuando viene el transporte de la matancera, como le dicen, llega aquí a 5:20 de la mañana, ya todos los cenagueros, la zona occidental de la cena de Zapata, tienen que irse de pie hasta... ¿Es verdad que en Hawái se va a hacer? No, no se va a hacer, pero algunas veces. No siempre se va a hacer, porque muchas veces personalmente le he cogido y ha sido de pie, y mucha gente se queja que es de pie hasta Matanza. Pero eso de que se va a hacer, algunas veces, pero no siempre se va a hacer. Y entonces los cenagueros de la zona occidental de la cena de Zapata tienen que ir de pie hasta Matanza. Muchas veces hasta gobierno, así, así. Sería bueno que el gobierno tome una medida de que pongan un Playa Girón Matanza y un Playa Larga Matanza. Eso sería una medida que alegraría al pueblo de la zona occidental de la Sierra de San Juan. Si lo comparamos con Hawái Grande, el transporte de la Ciénega y el transporte de Hawái. No, muy bueno el transporte de la Ciénega y muy malo el de Hawái. Anhelos y realidades. Bueno, está el camión que sale a las 5 de la mañana y ahora empezó a salir otro camión de Girón para Cienfuegos. Y uno que viene de Cienfuegos, que sale a las 9 para allá. Para Pero son camiones particulares. Sí, sí. No hay guagua. No. Bueno, he tenido la oportunidad de viajar de Hawái a Jovellano, ¿ves? Es muy diferente aquí. Hay poco transporte. Pierdes la mañana entera cogiendo algo hacia allá. Empiezan las salidas a la zona oriental en 11:30, 1:30 y 4:30. ¿Y eso sucede igual para Hawái Grande? No, Hawái tiene una sola salida. Creo que es después de las 4:30. Bueno, el transporte Girón sin fuego, ahora hay un carro particular, está saliendo de allí. ¿Uno o varios? Bueno, ahora se agregó uno al Medibook, es decir que hay dos. Dos carros particulares. Tengo entendido de que va a entrar en la guagua aguada. Va a funcionar, creo que va a funcionar. Y mejoraría extraordinariamente. Mucha gente viaja para allá hasta Cienfuegos, de Girón, de aquella zona de allá. Escuché en la farmacia que estaba a 40 pesos ida y 40 el regreso. Que lo iban a bajar a 30. En el caso, el carro tiene un cierto confort comparado con el otro Medibook que tiene banco. Ese tiene asiento. Acorde más o menos a la distancia y lo que cobran las máquinas y cobran mucho carro, está bastante aceptable 30 pesos. Si usted considera que de Hawái a Playa Larga una máquina cobra 20 o 15, entonces te está cobrando 30 pesos a ya casi 100 kilómetros. Yo creo que está en precio para el confort que tiene el carro. Ese carro. El otro vale 20 pesos, que es el llamado Medibook.